Toma y daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750. Dos horas 27 minutos, hora de la reflexión, hora de pensar, hora de llevar, traer a los chicos a la radio, a la espica, acercarlos al parlante, porque es el momento de la pedagogía, es el momento del aprendizaje, es el momento de recibir a nuestro coach ontológico, nuestro gurú espiritual y community manager, Julián Ellensweig. ¿Qué tal, querido amigo y docente? Buen día, Mariano, buen día, Gaby, buen día, Pato, buen día a toda la mesa, buenos días a todos los Tomaidakers que forman parte de la siempre creciente comunidad Tomaidaka. Como comunicador social esencial, debo darles una información importante, importante como todo lo que digo cada vez que hablo, e importante como todo lo que no digo cuando decido callar. Presten atención porque una vez más voy a decir algo esencial para sus vidas. Apá. El Consejo Federal de Educación aprobó de manera unánime el protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y terciaria. Ese documento fija los lineamientos obligatorios y las recomendaciones generales para que cada una de las 24 jurisdicciones elaboren planes para garantizar de forma progresiva una vuelta segura a las aulas. El Consejo estableció también que en todos los casos ese regreso deberá darse únicamente cuando la situación epidemiológica lo permita. O sea, ¡nunca! Afortunadamente, para el futuro de la pobre patria mía, la educación está a salvo porque la escuelita de los sábados de Toma y Daca sigue abierta y firme en su tarea de civilizar a toda una nación. Comenzaremos la clase del día después de que la operadora y jefa de preceptores, Carla Borria, haga sonar el timbre. Hola, chiques. ¿Cómo están? ¿Contentos de seguir en cuarentena? ¿Ya encontraron la manera de consumir pornografía sin ser descubiertos por sus papis? ¿Se puede estar tantos meses juntos las 24 horas? Espero que sí. Comenzamos con un poquito de biología, porque en la semana me pidieron que explique el sistema auditivo, que es el conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en un ser vivo. El sistema auditivo periférico del ser humano lo constituye el oído, que se divide en oído externo, oído medio y oído interno. ¿Cómo funciona el sistema auditivo? Es fácil, chiques. El oído externo canaliza la energía acústica. El oído medio transforma la energía acústica en energía mecánica, transmitiéndola y amplificándola hasta el oído interno. Y en el oído interno se realiza la transformación de la energía mecánica en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos llegan al cerebro de un agente de la AFI, que los convierte en un informe que le lleva a un periodista, y el periodista transforma el informe de inteligencia en una operación de prensa. Por último, esa operación de prensa es captada por el sistema auditivo del vidente, que convierte al sonido emitido por el periodista en una verdad objetiva, por medio de un proceso mental fascinante llamado creencia acrítica con indignación republicana. La capacidad del sistema auditivo suele ir perdiéndose con el paso del tiempo. Y ese es el motivo por el que los abuelos generalmente escuchan menos que los nietos. Por eso es importante que si alguien quiere estar al tanto de lo que pasa con todo detalle, mande a un nieto a encargarse de las escuchas. Reitero para que quede claro. Un nieto debe encargarse de las escuchas. Dato importante, chiques. Hacer humor con los apellidos de las personas, por más que se trate de personas que fueron secretarios privados de Mauricio Macri y se llamen Darío Nieto, es un recurso facilista y poco elaborado, digno de imbéciles que se divierten con chistes pavos. Segundo dato importante, chiques. El pedagogo de Fuste, que da clases en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, o sea, yo, es un poquito imbécil y se divierte haciendo chistes pavos. Tercer dato importante, chiques. Tal vez hoy no sea el día más cómodo para hacer chistes pavos sobre secretarios de expresidentes involucrados en causas judiciales. Ya falta poco para el 9 de julio, el Día de la Independencia, así que vamos a recordar a gente que trató de independizar territorios. ¿Les parece, chiques? Aurélie Antoine de Tounens fue un aventurero francés que afirmó que las regiones de la Araucanía y la Patagonia Oriental no necesitaban depender de ningún otro estado. El 17 de noviembre de 1860, por un decreto redactado por él mismo, Antoine de Tounens fundó el Reino de la Araucanía, del que se proclamó soberano con el nombre de Aurélie Antoine I. El 5 de enero de 1862 fue detenido por las autoridades chilenas y fue encarcelado y declarado loco por un juicio del Tribunal de Santiago. Y el 28 de octubre de 1862 fue expulsado a Francia. Tres veces intentó regresar a la Araucanía para reclamar su reino, pero nunca lo logró. Antoine de Tounens no tuvo hijos, pero desde su muerte en 1878, ciudadanos franceses sin ninguna relación familiar con él se declaran pretendientes al trono de la Araucanía y la Patagonia. El diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, tal vez inspirado en la inminencia del Día de la Independencia y seguramente poseído por el espíritu de Aurélie Antoine de Tounens, dijo recientemente que quiere separar la provincia de Mendoza del resto del país. Existe la posibilidad, chiques, de que algún día recordemos a Cornejo no como un ex gobernador de Mendoza, sino como un aventurero temerario que desafió al poder y terminó convirtiéndose en Alfredo I, el primer soberano del reino de Cuyo. Podrán decir que es un soñador, pero no es el único. Vamos con un poquito de geografía, chicas, que hoy debemos hablar de la riqueza ictícola del país. El mar argentino es uno de los más ricos del mundo en recursos naturales, tanto vivos como no vivos, producto de su configuración oceanográfica, su estructura geológica, su dinámica sedimentaria y su biodiversidad. Si bien regionalmente hay muchas especies de importancia, como las centollas, las ostras y mejillones, el abadejo, las corvinas, las rayas, los tiburones y los lenguados, la mayoría de las capturas se centra en la merluza, el calamar y el langostino. Lo importante, chiques, es que Argentina tiene recursos disponibles en el mar. Ese es el motivo por el que las personitas brillantes que se graban hablando mientras manejan para que sus reflexiones lúcidas se viralicen, dicen que en vez de regalar el pescado, hay que enseñar a pescar. Imagínense qué hubiera pasado si el Estado, en vez de darles millones de pesos a los dueños de Vicentín, les hubieran dado caña. Piensen en toda la familia Vicentín, en la orilla del mar argentino, tratando de pescar merluzas, calamares o langostinos. ¡Qué linda imagen, ¿no? El sonido del mar, la familia pasando un momento placentero, los caceroleros descansando porque no hay peligro de expropiación de ninguna empresa endeudada, el Estado con más fondos disponibles y la riqueza hícola de Argentina aprovechada. Tienen razón los señores brillantes que se graban hablando mientras manejan. A los empresarios endeudados en millones de pesos con el Estado no hay que regalarles el pescado, sino enseñarles a pescar. Queremos que Alberto presente pronto el plan Cañas para Todes. Antes de despedirnos, chiques, les propongo hacer un repasito de los cambios de estado de la materia posibles. Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. No obstante, el estado de agregación más común en el universo es el plasma, que es el material del que están compuestas las estrellas si se descarta la materia oscura. Los cambios de estado más comunes son la fusión, que es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor, la solidificación, que es el paso de un líquido a sólido por medio del enfriamiento, la vaporización y ebullición, que son los procesos físicos en los que un líquido pasa a estado gaseoso, la condensación, en la que la materia pasa de forma gaseosa a forma líquida, y la sublimación, que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora les propongo un ejercicio para pensar en los cambios de la materia. Desde el 13 de diciembre del año pasado rige la doble indemnización para los despidos sin causa atribuible al trabajador. Y desde el 31 de marzo de 2020, los despidos están prohibidos. Pero en abril hubo un derrumbe del empleo registrado. Los datos del Ministerio de Trabajo dicen que hubo 228.400 trabajadores menos que en marzo. ¿Qué pasó con esos empleos que se perdieron cuando los despidos estaban prohibidos? ¿Se evaporaron? ¿Hubo un proceso de sublimación de 228.400 trabajadores que pasaron de estado sólido a gaseoso? No me lo respondan ahora porque ya no tenemos tiempo. Queda para la clase que viene. ¿Saben por qué el sábado que viene vamos a reencontrarnos, chicas? ¿Por qué? ¡Sí! Porque la cuarentena no va a terminar nunca, nunca, nunca. Como nunca, nunca, nunca se va a tratar el proyecto de impuesto único a las grandes fortunas. Como nunca, nunca, nunca terminaremos de valorar como se debe el servicio esencial que brinda el periodismo durante la cuarentena, a pesar de que cada vez queda más claro que muchos periodistas son esencialmente servicios. ¡Hasta la semana que viene, chiques!